el manicomio musical, la locura del género, Mr. Maniac, AB Records. Muy probablemente tu cuerpo será mío, solo mío, mío, mío. Y te invito a un reto, para ti yo tengo un desafío. Sí, voy a que todo eso es mío, mío, sí, sí, mío. Tiene que ser mío. Sí, tú me lo tienes encendido, y yo, y tú me lo tienes prendido. Por eso, sexo en exceso, bañados en sudor, vamos a tener los dos, ambos sin ningún temor. Sexo en exceso, bañados en sudor, vamos a tener los dos, ambos sin ningún temor. Que nadie le toque, toque, toque, y que no me provoque hacerle un chup, chup, pa, un toque. Pégate conmigo y no te desenfoque. Vente conmigo pa' que te me aloque. Suéltate conmigo y yo contigo. Pausa, yo sé que es lo mío. Causa que te vuelva loco y que tú te quites la ropa. Cuando estés sin ropa, que juguemos el toque, toque. Me tienes mal como un loco maniático. Quiero llevarte, elevarte al ático. Oh, oh, házmelo bien rico. Hasta que me digas play, házmelo diabólico. Pero hay algo que en verdad yo te quería decir. Que tienes ese don para seducirme a mí. Así, así como yo. Oh, que te quiera tocar ese pantalón. Oh, oh, oh, oh. Caminando a solas, solo tú y yo. Deseando tanto ese booty, comérmelo. Ansioso estoy hasta masticártelo. Yo te pedía que me hicieras eso, pero me encantó más cuando me diste un beso. Calladita bonita, me dejaste confuso por pensar lo que lleva dentro de esa blusa. Oh, ese short que usas tú me gusta cuando apaga la luz. Slow. Esa chica sí, sí, sí que tiene flow. Me motiva, me excita, oh. Y hace que todo el mundo camine deprisa. Es atrevida, le gustan juegos suicidas. Ella modela, oh, cuando camina. Luce su flow y lento, ella me excita. Y sabe que todo el mundo la tiene en la mira. Ella me pone mal, me hace suspirar. Siento que voy a volar. Si no te tengo, todo se lo lleva el viento. Dejarme sin aliento, me hace sentir tus movimientos. Pero siento que no puedo, pero es tu flow. Me deja en shock, relajada, rompe el suelo. Se ve que te encelo, su movimiento es bueno. Me altera, así como un modelo. Es una chica fresa que le gusta seducir su presa. Quiero tenerte en mi cama, sutita. Quiero pegarme a tu cuerpo ahorita. Quiero tenerte a mi lado y hacerte demasiado. Sexo en exceso, bañados en sudor. Vamos a tener los dos, ambos sin ningún temor. Sexo en exceso, bañados en sudor. Vamos a tener los dos, ambos sin ningún temor. Desde AB yes. Records, la galaxia musical, haciendo historia nuevamente. Yes. El manicomio musical, The Play Fresh Nexus, el arquitecto musical. Yes. Mr. Maniac, el magnate del género, nuevamente tomando el control de todo el género. Yes. No nos van a poder parar. El magnate is back. Back. Ahora estamos en manual. Hemos quitado el piloto automático y no nos van a parar.